un bloque de rolas, no sé si quieres introducir a la gente que vamos a escuchar. Bueno, pero también queremos mandar un saludo aquí que a Cristo, al Cristo Sistro, que nos está ayudando aquí en los controles por primera vez. Hay unas pequeñas disculpas, tuvimos un pequeño inconveniente. Vamos empezando. Ahora sí, vamos con nuestra primera canción. Ah, pues perdón, ya escuchamos ahorita 5446 de Toots and the Maytals. Pues es que pues aquí puse una pequeña descripción a la gente que nos puede seguir en internet. Pues aquí vimos que es una de las primeras canciones de ska en recibir gran popularidad fuera de Jamaica y es vista como una de las canciones pilares y referentes del reggae en toda la historia. Así es, el grandioso Toots Cleaver, ¿no? Entonces vamos haciendo con nuestro primer bloque del ska. Empezamos con Laurel, Negro, Scatlight, Goose of Navarone, Prim Booster, Al Capone, Judy, Sky Fever. Encanto. No tengo mamá. No tengo papá. Bueno, pues acabamos de escuchar nuestro primer bloque musical que se lo dedicamos al ska, a sus inicios, ¿no? Tan importante que fue en Jamaica, no solo por el hecho de música, sino porque era la época en que se vivía la independencia de Jamaica. Una de las bandas que pusimos en este segmento, Skatalite, pues fue de las precursoras del ska y todo en el imaginario de la gente, ¿no? En ese movimiento de independencia, así como nosotros en la revolución, tenemos canciones que son primordiales, ¿no? Pues para ellos, Skatalite y su música era como que música de la independencia jamaica. Así es, ellos como banda, ¿no? Como banda, son considerados por los creadores del género, del ska, ¿no? Las primeras grabaciones de ellos datan del 64, ¿no? Aunque ellos ya eran músicos de sesión, ¿no? Músicos de estudio, perdón. Grababan principalmente rhythm and blues en Studio One. Pues, no sé, inspiraron a todo un séquito de artistas posteriores, ¿no? Sí, chicos de conservatorio católico, ¿no? Sí, la mayoría, de hecho, tenían varios de los mejores músicos de todos los tiempos, desde los orígenes del ska. Tenían a Jackie Mito en los teclados, un genio. Y luego tenían también a Lloyd Bebett, el bajista, buenísimo. Pues ya no están los originales, de hecho. Ya se quedó el puro nombre. El último era el baterista, creo, y hace poco falleció. Así es. Otro de los grandes artistas que escuchamos, este cubano que vivió en Jamaica y después toda su adolescencia y vejez la vivió en Inglaterra, Lauren Aiken, conocido como el padrino del ska. Sí, sí, claro, bien merecido. El primer skinhead negro, ¿eh? Exacto, el primer skinhead negro. Se ganó su apodo bien, merecido. Pues él, o sea, cantaba antes del cantaba calipso, otros géneros previos al ska, ¿no? Por lo mismo, en cuanto surgió el género, él se familiarizó rápidamente con el estilo y pues fue de los primeros en grabar, estoy teniendo aquí un dato que dice que en el 58, antes que Skatalite, él hizo uno de los primeros sencillos de ska. Y aquí nos acaban de decir por la red, un chico pues que nos está escuchando nos pidió la rola de Skinhead de Lauren Aiken. Se la prometemos que para el próximo programa se la vamos a traer. Ahorita tratamos de abordar un poquito más así lo que era el rollo del ska, pero cómo no podemos hablar de los Skinhead, ¿no? Sin claro. Ellos, esta música en Inglaterra no hubiese resurgido, ¿no? Claro. Escuchamos también a Judge Dredd con la rola Ska Fever, que Judge Dredd es un personaje, pues aunque no parezca, para muchos será underground, pero sí fue importante. De hecho, fue el primer. Músico británico, ¿no? Hay que aclarar esto, no era de Jamaica. Pero fue el primer artista blanco en tener un hit en Jamaica, curiosamente, Judge Dredd. No, y luego Judge Dredd, o sea, está en la lista de récord Guinness por canciones más vetadas. Así. Más vetadas en Inglaterra, ¿no? Creo que Margaret Thatcher en ese entonces, cuando era la primer ministro, lo había odiado. Tiene, ¿no? tiene un historial, híjole. O sea, está muy curioso, tiene muchas anécdotas. O sea, aparte, por ejemplo, cuando le invitaron a Jamaica a debutar, ¿no? Como que lo escuchaban en Jamaica, pues entonces cuando fue a presentarse, toda la audiencia se sorprendió porque todos pensaban, nunca se imaginaron que fuera blanco, pues. Entonces fue como un shock para los jamaicanos, como, ¿qué onda, no? Y en sus tiempos de inicio, yo era un hombre, se vestía de skinhead, ¿no? Pelón, uh-huh, con tirantes, medía 2 metros. De hecho, era guarura de los Rolling Stones antes. Algo así, sí. Trabajaba en los bares, ¿no? Y fue guarura de los Rolling Stones. Exacto. Antes de entrar. Creo que fue hasta luchador y actor, fíjate. Es que es una estuche de morenilla esta Jodri. Más adelante pondremos más canciones porque su música es buenísima. Claro. ¿De quién más escuchamos, Prince Buster, ¿cómo se nos va a Prince Buster, mira, para mí es un personaje clave en la movida. Prince Buster es, híjole, yo creo que, no sé, no me gusta entrar en comparaciones, son odiosas, ¿no? Pero la influencia de Prince Buster yo creo que está mucho más grande que la de Bob Marley o cualquier otro artista que haya despuntado así en el estrellato. Prince Buster influyó toda una generación posterior como, híjole. De hecho, la generación del Tutón está muy marcada por Prince Buster. Si podemos escuchar hasta los nombres de grupos y canciones de él que se hicieron cover. Exacto, por ejemplo, la canción que pusimos, Al Capone. Posteriormente la sacaron los Specials en la época del Tutón, que ahorita vamos a poner algo de la época del Tutón. Y en el último Vi Latino, curiosamente, sonó Al Capone, pero con el nombre de Gangsters, con el Panteón Rococó. Tocaron la de Gangsters, que pero es la original, la de Prince Buster. O el nombre de la banda Madness viene de una canción de Prince Buster. Y la canción más famosa de Madness es de Prince Buster. West Beyond, exacto. O sea, y todavía sigue. Si alguien tiene la posibilidad económica de ir viajar a Inglaterra, puede escucharlo, ¿no? Él sigue vivo, así que ahórrense unos pesitos. Sí, bueno, es muy raro que haga presentaciones, ¿no? Pero sí hace una que otra. Este, ¿qué va a seguir entonces? Pues vámonos con nuestro siguiente segmento musical. Unas dos rolitas ahí de rocksteady, ¿no? Lo que surgió después del ska. Exacto. The ska. Hey, the rocksteady. And now, the reggae beat is on. No, no, no. Bueno, pues acabamos de escuchar un segmento musical que me fascina, el rocksteady, ¿no? A uno de mis artistas favoritos, que es Alton Ellis. Con perdón de los que están escuchando, pero me gusta más que Bob Marley, ¿no? Bueno, no, pues tampoco hay que entrar en comparaciones, yo te digo, son muy odiosos, ¿no? Pero sí, Alton Ellis, pues es un personaje clave de la movida, de lo que sería el reggae. Pues sin rocksteady no hay reggae, ¿no? Bueno, tampoco sin ska y rocksteady, pero bueno, todo comenzó por aquel verano caluroso en el que los músicos de ska, pues ya no aguantaban el ritmo rapidón del ska con tanto calor, y comenzaron a tocar las canciones más lento, pues. Pero era por lo mismo, por la fatiga. La ola de calor que afectó la isla de Jamaica. En aquel verano, el 69, acá, ¿no? Y pues, Alton Ellis, en la cultura popular de la isla, sí es más famoso que Bob Marley, aunque pues se agüiten muchos, pero pues Bob Marley, a los fans de Bob Marley les digo, no se agüiten, porque en el mundo entero es más famoso Bob Marley que Alton Ellis, ¿no? Pero en la isla sí es más famoso Alton Ellis. De hecho, en internet pueden ver su funeral. Hace como 3 años me tocó ver el funeral por internet y sí vi que había muchos músicos cantando y tocando en su funeral, ¿no? Exacto, en el 2006 pues lo incluyeron pues en el Premio Internacional Salón de la Fama de Reggae y Música Global. En 2006, que bueno, pues poco antes de que falleciera, ¿no? Por lo menos le tocó ese homenaje en vida. Pero sí, un grande. El padrino del rocksteady, ¿no? Ya escuchamos al padrino del ska y este es el padrino del rocksteady. ¿Y la chica Dawn Penn? Ah, claro, una de las reinas de Studio One. La chica No se le quedó, ¿no? Por el hit tan bueno. Y bueno, pues, ¿qué vamos a escuchar ahora? A continuación. Pues vamos a escuchar ahora vamos a brincar del rocksteady. Estamos por etapa, ¿no? Ya vimos venimos por el ska. El ska, rocksteady. Y ahora vámonos al primer reggae, ¿no? Al primer tipo de reggae. Al reggae. Exacto, vamos a escuchar algo de Desmond Dekker, que es el jefe de los Rude Boys, ¿no? Con esta canción que se llama The Israelites. Jimmy Cliff. Y Jimmy Cliff, que es un personaje clave para entender la movida de cómo se comenzó a popularizar el reggae gracias a su película, sobre todo de Harold D. Camp, y a la banda sonora de ese disco, que es una biblia, ¿no? Para el género, un referente. Me Israelites are. Get up in the morning, sleeping for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites. My wife and my kids, they pack up and they leave me. Darling, she said I was yours to receive. Up chose is a go. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, me Israelite. After a storm, there must be a calm. If you catch me in a farm, you sound your alarm. Oh, me Israelite.

Bueno, en este segmento, pues la última canción que escuchamos es de los Abyssinians, que se llama Sata Masagana. Los Abyssinians fue uno de los primeros grupos de roots reggae, ¿no? Famoso por sus armonías íntimas y la promoción del movimiento Rastafari en sus letras. Son los primeros que empezaron a promover el rastafarismo en el reggae, ¿no? Mucha gente escucha reggae y dice, ah, rastas acá, ¿no? De volada, Rastafari. Pues la onda no es así, en realidad fue posterior. Muchos de los primeros músicos sí eran rastafaris, pero no adaptaban la música reggae como propia, ¿no? Y por ejemplo, estos chavos, en aquel tiempo chavos, ¿no? De los Abyssinians. Era un trío vocal, pues, ¿no? Que se formó originalmente en el 69. Y las canciones, por ejemplo, las más famosas como esta, que fue Sata Masagana, y la de Masgan, ambas fueron escritas en amárico, el lenguaje etíope, ¿no? O sea, porque para ellos esa lengua es sagrada para los rastas, ¿no? Los rastas originales, ¿no? Pues quienes creían en que el último emperador de Etiopía, Haile Selassie, pues era el Cristo Negro, ¿no? Y bueno, también pues escuchamos a quién, a Desmond Dekker. Jimmy Cliff. ¿Quieres hablar un poco de Jimmy Cliff? ¿Cómo no? Jimmy Cliff, este famoso músico jamaiquino, ¿no? Fíjate, siempre con Jimmy Cliff se me viene a la mente mi amigo skinhead aquí de Hermosillo. Tú lo conoces, Gerardo, ¿no? Que Gerardo es chico hoy punk, que no le gusta para nada el ska y el reggae. Y siempre que dice, si quiero escuchar algo de ska o lo que sea, tienen que preguntar a Jimmy Cliff, si no, no pongan nada. Lo que pasa es que Jimmy Cliff en la cultura, bueno, originalmente él era un root boy, ¿no? De hecho, Jimmy Cliff, la aportación que le hizo al mundo de reggae, ¿no? O sea, la banda sonora de la película que él encarnó en el 72, que él fue el protagonista, de Harder They Come, en español se conoció como Caiga Quien Caiga, ayudó a introducir el reggae en los mercados de buena parte del mundo. Ese es el mérito que tiene Jimmy Cliff. Sí, pero fíjate que a pesar de que esa película fue un éxito dentro de la isla, así como mercado en discos, no fue. O sea, porque él cuando graba la película, él se va a África. Cuando se va a África, no sé, creo que se hace musulmán, no sé qué, se tira un retiro, ¿no? Cuando regresa de África, lanza un disco, creo que fue en el 85, bueno, sí, creo que fue como por el 83. Sí, más o menos por ahí. Pero no tuvo éxito, hasta su segundo disco, que se llama Cliff Anger, algo así, Cliff Anger, que fue en el 85, con ese disco tuvo éxito. Y se ganó hasta un Grammy con ese disco. Sí, y otro dato muy interesante de acerca de Jimmy Cliff es que es el único músico viviente en poseer la orden del mérito, el honor más alto del gobierno de Jamaica a la contribución a las artes y las ciencias. ¿Cómo la ves? Es el único músico viviente en que tiene ese mérito. En jamaiquino, ¿no? Obviamente. Así que pues ahí está. Pues la isla le reconoció eso, ¿no? Lo que estamos hablando hace poco. Y es una película esta. Ojalá que tengan la oportunidad de verla. Se llama The Harder They Come. Ahí luego les vamos a pasar el link en la página de Facebook. Esta película, pues como te digo, hay muchos artistas que posteriormente hacen referencias a ella. Se han sacado innumerables covers de la banda sonora. Y pues, no sé, es una película de culto, ¿no? De culto. Y Desmond Dekker, pues también no hay que dejarlo atrás. Este gran músico jamaiquino tiene muy buenas letras. Y un disco que grabó, no sé si fue el último, o creo que sí fue el último que grabó. Y grabó todos sus éxitos, pero como remasterizados con la banda esta Special. Sí, de hecho hizo varias colaboraciones. Por ejemplo, otro dato de Desmond Dekker es que, por ejemplo, el hit, la canción que pusimos, los Israelites, fue un hit. Fue el primer número uno de reggae en las islas en las listas de éxito en Inglaterra. Esta canción de Israelites, ¿no? Y esta canción, la particularidad que tiene es que combina temas propios de la religión Rastafari con preocupaciones a la vez de la cultura root boy, ¿no? Hay alguien que dice que es una obra maestra atemporal que no conoce fronteras, esta canción. Pues checas, ahí está. Desmond Dekker, el jefe de los Root Boys, le decía, ¿no? El jefe, ¿no? Conocido. Bueno, ¿con qué vamos ahora? Vamos a escuchar, ya ahora brincamos a esta época tan, tan fuerte, ¿no? Que es el Tutón. Esta época donde surge esta subcultura que vino a revivir el ska, este segmento que escuchamos al principio del programa, los skinheads, ¿no? Exacto. Bueno, hay un detalle muy importante para el bloque que vamos a escuchar, pero si quieres, primero ponemos las rolas y luego platicamos un poco de eso, ¿qué te parece? Perfecto, ¿no? We'll be right back.

pues los, en este último bloque de La Torre, ¿no? Qué rolón de The Clash. Y ya van a empezarlo, muchos de decir, ¿qué? ¿Qué hace una banda punk tocando reggae? Pues vamos a informarles, ¿no? Que lamentablemente están muy equivocados los que piensan que los punks no escuchan el reggae. Porque pues hay que tener muy en cuenta el contexto de esta época del Two-Tone. Bandas como The Specials y Selector, que escuchamos en este mismo bloque anterior, son bandas que fue un revival del ska en la época, en los 70s, en Inglaterra. Y eran principalmente juventud muy influenciada por el rollo punk que iban haciendo, la escena punk, y por el rollo mod también. Entonces, por ejemplo, The Clash es una banda de la primera generación del punk rock, pero la banda sonora de la primera generación del punk rock era el reggae. Ellos no tenían más que un lugar que se llamaba el Roxy, allá en Londres. Entonces, como no habían grabaciones de punk rock, porque eran las primeras bandas, pues se tenían que poner a escuchar algo. Y al club donde iban, que era el Roxy, había un DJ, hijo de jamaiquinos, pero inglés, que es Don Letts, y él programaba puro reggae y puro dub. Entonces, la primera generación de punkies acá, todos escuchaban reggae. No hay uno que diga que no, hasta los Sex Pistols, los más anarquistas, todos. Ven, en resumen, ¿no? Sí, es así esta época del Two-Tone marcó una pauta, ¿no? Vino a retomar todos los la influencia jamaicana que se vivió, ¿no? En ese, como platicamos al principio, en ese lo que fue la independencia de Jamaica, ¿no? Todos los músicos que emigraron, así empezaron a, cuando surgió el punk como escena, también estaba por otro lado los skinhead tradicionales, ¿no? Esta escena musical que en bandas como Special se veían en su vestimenta, ¿no? Veíamos a los dos vocalistas, al negro y al blanco con sus tirantes, ¿no? Esta unión de la clase trabajadora, ¿no? Y otras bandas, ¿no? Que decían, esta música es antirracista, ¿no? De hecho, es con donde ponen de moda estos cuadros como el ajedrez, ¿no? Hablan como el nuestro logo del programa. Como el logo del programa. El significado de los cuadros, eso como ajedrez a blanco y negro, significaban la unión de la clase blanca con la clase negra, ¿no? Es el rollo, no es que a los skinheads les guste jugar ajedrez, ¿no? O a los rudos, sino que era el significado de la clase blanca y la clase negra, ¿no? La igualdad entre ellos, ¿no? Exacto. Y bueno, pues otro dato de es que es muy extenso hablar de una sola cosa. Como es el primer programa, estamos intentando resumir lo más que podamos las etapas. Posteriormente vamos a tener, yo creo que, un programa especial de esta época que es muy padre, la neta, muy movida. Y fue la que yo creo que dio origen a la tercera oleada del ska que todavía perdura. Del ska y el reggae, que es la que estamos viviendo en este momento, que se supone que es la cuarta, ¿no? Con ya artistas nuevos como el Borossi, otros no tan rastas, ¿no? Hay una movida de rocksteady muy importante, con una influencia muy punk que se está dando ahorita en Canadá, en Inglaterra también. O sea, en realidad es una, yo creo que sí es, sí es como la parte más fundamental, el Two-Tone de que marca esta el ska y el reggae moderno que tenemos hoy en día, ¿no? Sí, así es, como pueden ver en nuestra página de Facebook, Mustom Jamaica, nos pueden agregar. Ahí vamos a tocar programas, vamos a hacer programas más a futuro especiales, ¿no? Dedicados a cada género o a cada artista, incluso mexicanos, ¿no? Vamos a tocar también artistas mexicanos y también bandas de músicos locales, entrevistas. Exacto. Vamos a apoyar la escena local. Aprovecho para mandar un saludo a todas esas bandas, ¿no? Que yo, pues un servidor, es promotor de eventos de estos géneros. Y pues un saludo para los López Pérez, La Coyota, Raíz Vital, Parkinson. Híjole, hay muchas bandas, la neta, que si se me olvida uno, pues lo siento, pero es por la sensación del momento, ¿no? No me voy a acordar de todas, pero un saludo a todos y pues vamos a estar próximamente, ¿no? Anunciando también los eventos de estos géneros aquí en la ciudad y pues sean bienvenidos, ¿no? Sí, y fíjate, antes de terminar este programa y dejarnos con nuestro siguiente bloque musical, también saludar a nuestros compañeros y amigos que están por de fuera, ¿no? Nos están mandando saludos de Michoacán. El compañero, exacto, Felipe de la Universidad de Sonora. De Sinaloa también, el buen pájaro de los Rocksteady Times, un bandononón. Yo creo que la mejor banda de Rocksteady del norte de México. Ojalá que regresen pronto, la neta. Sí, y aquí le vamos a poner una rola porque nos acordamos de él ahorita. Exacto. Y luego, ojalá que tengamos chance de invitarlo, ¿no? A una emisión. Y también, pues, no sé, se nos van a quedar los saludos. Lamentablemente ya se nos está agotando el tiempo. De hecho, nos pasamos. Acá. Pero bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Un poco de... Vámonos con algo, pues, también muy bueno. El dub, fundamental. Algo movidón, ¿no? Vamos a escuchar a... Bueno, primero algo de dub. Algo de dub con el gran King Tubby, que es el mejor, aunque muchos digan que Lee Perry, etcétera. La verdad es que King Tubby es fundamental para entender, chécate el dato, para entender no solo la esencia del dub, sino el origen de la música electrónica, como la conocemos hoy en día. Es gracias a un ingeniero grandísimo como King Tubby, ¿no? Y vamos a escuchar después de eso un bloque de un poco de dancehall con el gran Yellow Man, que pues bueno, es el primer de los primeros grandes de esta movida llamada dancehall, que ya es más moderna, aunque ahorita hay un dancehall super mega moderno que muchos se sacarían de onda si lo pusiéramos ahorita, ¿no? Ojalá que en futuras emisiones pongamos algo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tienes que agregar, compañero? Y vamos a cerrar con... Es una mezcla, ¿no? De Tooth Heaver, con Chaggy, ¿no? Bam Bam, pero... Sí, una versión clásica, pero remezclada, ¿no? Sí, remezclada. Es algo movidón, así como para andar en la playa, ¿no? ¿Qué? Sí. Y bueno, la gente que nos está escuchando, pues qué bueno que nos tuvo un poco de paciencia. No crean que siempre va a ser esta la dinámica del programa. Vamos a poner para todos los gustos. Vamos a poner de las cosas nuevas. Es carregue californiano. Vamos a poner bandas como Sublime. Vamos a poner Alborossi. Vamos a poner bandas mexicanas si quieren escuchar algo del Panteón. Vamos a estar abiertos a las complacencias también, ¿no? Para que nos llamen. Los teléfonos en cabina es el 310-3553. Sí, exacto. 310-3553. Ahí para que se apunten para futuras. En nuestra página de Facebook pueden encontrar el teléfono, el link para escuchar la radio en vivo. Y también como información, música. Vamos a subiendo documentales, sobre todo, ¿no? Hay unos documentales muy buenos para informarnos todo estas... esta evolución de la música jamaicana a nivel global, ¿no? Ahora sí que no, exacto. Nomás en Jamaica, a nivel global. Y que se den cuenta que la música jamaicana, como decía el gran Laurel Aitken, es una sola, ¿no? Por más que haya etiquetas y subgéneros, que el dub, que el reggae, que el rocksteady, es la misma, ¿no? Es la misma. Y es lo que queremos aquí concientizar, también hacer cultura, ¿no? Queremos hacer cultura para que la misma raza que le gusta sus géneros se vaya abriendo un poco más también a otros ritmos, ¿no? O subgéneros, que tal vez ellos consideraban que no era correspondientes al reggae, o al reggae que ellos... primorizan, como puede ser el reggae rasta, el reggae roots. Bueno, pues vamos a despedirnos hoy 2 de abril, una fecha muy importante porque es nuestro primer programa. Y un saludo a nuestros amigos y colegas argentinos que están allá pues festejando el 2 de abril, ¿no? Pues no festejando, sino que pues es el día que inició la guerra de las Malvinas, ¿no? El 2 de abril se acabaron, creo que el 14 de junio. Ok, un saludo a Amanda Zapata, que fue las primeras que se apuntó ahí de que ya nos estaba así de que esperando el programa con ansias. Y pues está trabajando ahorita, nos está escuchando. Y pues a toda esta banda que está aquí también, ¿no? Que está comentando los videos. A un compa de Obregón, Martín. Al Daniel, al Cano. Al Pascual. Pues hay varios ahí que están ahí. Esperemos que nos sigan siguiendo, ¿no? Que por fin les agarró, ¿no? Y Pascual, aquí actualiza el Flash Player, carnal, para que puedas escucharnos online. No lo mueles. Si no lo actualizan, no lo levantan, ¿eh? Exacto. Pues nos vemos el próximo martes, ¿no? A las 10 de la noche. You only want it to die in order to show up. And if you think it's gonna be all over me, remember.